Bueno, y está circulando en Radiográfica una campaña con la voz del querido Pepe Frutos, que lo que marca es, bueno, una disputa que hoy está en el Poder Judicial, porque hubo un decreto, el 690, que planteó que Internet, la telefonía móvil y el cable son servicios públicos. Clarín dijo, no cumplo nada, fue al Poder Judicial y logró un fallo a medida. Uh-huh. Ahora el Estado, a través del ENACOM, va a ir a la Corte Suprema, que es una encerrona, ¿no?, que tenemos, y como Foro Argentino de Radios Comunitarias, como Coalición por una Comunicación Democrática, como Organizaciones Libres del Pueblo, estamos diciendo, respaldamos la política pública. Saludamos a Pablo Antonini, presidente del Foro de Radios Comunitarias. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo le va? Bien, compañero. Bueno, el lunes se realizó una movida en el Día de Internet, en el Día de las Telecomunicaciones. ¿Cómo la viste? Estuvo muy bien como principio de algo que tiene que seguir. Es decir, lo que hicimos es lo que hacemos siempre desde Farco, desde la coalición, que es juntar consensos, aunar sectores en torno a definiciones que son estratégicas, lanzar un pronunciamiento y a partir de ahí tratar de militarlo, de llevarlo a todos lados. La idea de ese documento que se presentó en el Día Mundial de Internet, como bien decís, es plantar postura fuerte en relación a este tema, que también reproduce una contradicción y una situación que se da en otros temas de la vida política actual, donde los dueños de las cosas y de los privilegios no quieren soltar un centímetro, aunque cueste pérdida de derechos y hambre al pueblo. Digo, pasa con la carne, pasa con un montón, claro, de cosas más. Y en ese marco también volvemos a plantear las cosas que históricamente hemos planteado respecto a las políticas de comunicación que siguen siendo necesarias y en muchos casos siguen estando pendientes, de comunicaciones y telecomunicaciones. Entonces la idea es, a partir de ese pronunciamiento, que es de un apoyo sin fisuras a la política pública expresada en el 690, como bien decías, y de repudio absoluto al accionar de los grupos económicos y de sus personeros en el Poder Judicial, queremos también seguir avanzando en los demás debates. Ese es un poco el planteo, y es por eso te decía algo que empieza, porque la idea es que eso no quede ahí, sino poder lograr en las próximas semanas espacios de encuentro, de diálogo con legisladores, legisladoras, funcionarios, funcionarias, referentes de otras organizaciones que están, bueno, a quienes poder seguir dándoles este debate y logrando más apoyo. Bueno, ahí tuvo una campaña que estamos desarrollando desde la Coalición por una Comunicación Democrática, diciendo por qué el pueblo tiene que pagar la fiesta de los monopolios, quién ampara el pueblo, porque realmente acá estamos hablando de lo que vamos a pagar de telefonía móvil, internet, digo, son servicios esenciales y más en el marco de la pandemia. Ahora, te pregunto, porque la política argentina, sobre todo en el campo nacional, quedó esta idea de no nos enfrentemos a Clarín porque cuando nos enfrentamos a Clarín, perdimos. Ahora, el problema es que acá Clarín te está atacando de manera frontal. Y esto va a un debate que a nosotros nos interesa mucho, Pablo, como Farco, que es qué política de comunicación se desarrolla hoy, por ejemplo, desde el Frente de Todos. Sí, a ver, una tregua unilateral es un contrasentido por definición. Como bien decís, hay una situación rara donde por un lado a veces se hacen llamados a la cautela, que por supuesto nosotros siempre hemos tenido la convicción de que hay que actuar estratégicamente, un montón de cosas que no nos la va a venir a explicar nadie, pero que es sorprendente en relación a la respuesta que recibe, que es redoblar los ataques, redoblar las operaciones, redoblar el desgaste. Entonces no se termina de entender qué falta para que apostemos de fondo a una política de que democratice la comunicación y que empodere a los medios que siempre hemos estado de este mismo lado, gobierne quien gobierne, y con lo que tenemos, a veces con más, a veces con menos, pero hemos demostrado además a lo largo de los años ser estar a la altura de una apuesta estratégica para defender los intereses del pueblo desde nuestros medios de comunicación. Entonces es algo que en algún aspecto podrá explicarse desde la diversidad, la heterogeneidad de la coalición que gobierna, lo cual lógico y es parte de lo que ya sabíamos al momento de apoyarla, porque bueno, enfrente tenemos al neoliberalismo más puro, tenemos un proyecto oligárquico, tenemos todo lo que ya sabemos, pero bueno, también es parte de una fórmula que está claro que no funciona, que necesita una vuelta de tuerca y que también tiene antecedentes en experiencias recientes, ¿no? Cuando apostamos a la guerra de aparatos y cuando ponemos recursos y políticas en generar grupos espejos a los que queremos combatir en manos de empresarios vaciadores de características similares en algunos casos, que además ni siquiera tienen nunca el mismo poder de fuego, ni se le acerca. Claro. Entonces, es un debate que hay que seguir dando, y lo que intentamos hacer es justamente las dos cosas: plantar bandera en respecto a las cosas que se discuten. Digamos, el derecho a la conectividad tiene que ser innegociable, está más claro que nunca en esta pandemia, y tenemos que bancar y respaldar, y lo hacemos no solo con un documento, lo hacemos con campaña, lo hacemos todos los días de los espacios que tenemos, pero también decir que si no vamos a estas cuestiones de fondo, si no hacemos un análisis del pasado reciente, si no implementamos un montón de medidas que están en ese documento, que van desde una distribución democrática y federal de la pauta hasta políticas para grabar a las plataformas a distancia y generar fomento para producción de contenidos locales, sí, y nacionales, para que el catálogo y la posibilidad de acceso a los contenidos se vea también en esas plataformas, para generar infraestructura pública de telecomunicaciones, para garantizar en la práctica que no haya un solo rincón del país sin acceso a la conectividad, porque es la única manera de acceder en muchos casos a todos los demás derechos, a la educación, a la salud, al trabajo. Si no, vamos más a fondo por ahí, nos la vamos a pasar sacando documentos de repudio a fallo, que además, como vos decís, bien también, son una encerrona, porque ¿qué suponemos que va a decir la Corte? Distinto a lo que viene diciendo, a lo que viene mostrando. Sí. Entonces bancamos, respaldamos todo, pero si no damos los debates de fondo, estamos metiéndonos en una encerrona a partir de mecanismos que ya conocemos y de cosas de las que deberíamos haber aprendido. Esto que decías también de los grupos empresarios que supuestamente van a ser aparatos desde el campo nacional para luchar contra los monopolios, ¿no? Esta cuestión de denuncismo, ¿no?, que hay, o de esos conductores que te gritan como para que entiendas que ellos son los malos y otros los buenos, y no que, bueno, hay que discutir como pueblo organizado y participativamente qué patria queremos, ¿no?, qué tipo de modelo social queremos. Ahora bien, aparece Grupo Octubre. Grupo Octubre, que el otro día contábamos de una nota que sacó Gaby Fernández, que decía: todo el Grupo Octubre entra en un galpón del Grupo Clarín. Ahora, pareciera que es poderoso, claro, mucho más poderoso que esta radio y que muchas radios comunitarias juntas. Ahora, en ese poder topa con compañeros nuestros. Grupo Octubre está interfiriendo desde octubre pasado hasta FM Reconquista. Ha estado el Estado, el ENACOM, como para generar diálogo, y se niegan a dialogar con nosotros. Digo, acá hay una cuestión preocupante. Digo, estamos discutiendo la no interferencia, la no desaparición de una radio como Reconquista de 33 años a manos de un Grupo Octubre que tiene todos los beneficios del Estado. Sí, que es una experiencia que sintetiza todo lo que queremos que suceda a gran escala y en todo el territorio. Ayer justamente tuve la posibilidad de intervenir en una charla con estudiantes del FINES que están a través del teléfono, ni siquiera de un Zoom, por justamente los problemas de conectividad que hay en muchos de nuestros barrios, con estudiantes del FINES hablando de un montón de estos temas, una charla hermosa y un espacio que vuelve a ratificar la necesidad de radios como FM Reconquista, donde a través de la radio los compañeros y compañeras mantienen su espacio de estudio, terminan su secundaria, un montón de cosas que no pueden, no se puede permitir que sean pasadas por encima con ese grado de prepotencia, de impunidad. Uno le consta que hay gente en el Estado, en el ENACOM, que quiere ayudar, pero no alcanza con eso. Necesitamos una decisión clara y una disposición clara que diga: ustedes no tienen derecho a estar ahí, a aparecer de repente y a sacar del aire de su propio barrio a una experiencia con 33 años de historia que está cumpliendo un rol social imprescindible en ese lugar, que tiene generaciones que ya han pasado, tan ahí los hijos, los nietos, en muchos casos de la gente del barrio que estaba cuando empezó la radio, que congestiona espacios de educación popular, jardines. Es una locura, y digamos, tiene un profundo sentido político que no se termine de resolver, y también la poca prioridad que se le termina dando, ¿no? Es como que, bueno, como si fuera una cuestión secundaria, menor, incluso, porque si no tenemos que pensar que hay una intencionalidad. Yo lo que creo que hay una falta de mirada, así como se expresa en lo general, en esto que charlábamos antes, también se expresa en lo concreto en estas cosas, y cada día que pasa lo que hace es debilitar un proceso de organización y de comunicación que tiene décadas en una zona caliente, además del conurbano, en un espacio donde es muy necesaria, y ahí se necesita una acción decidida. No sirven las buenas intenciones de funcionarios del ENACOM. No. Lo que hace falta acá es que pongan en caja al Grupo Octubre, que puso en el dial mucha radio, 89.5, multiplicó la potencia aplastando a FM Reconquista, que hasta hace 33 años, quizá algún funcionario no se dio cuenta porque no conoce José Lón Suárez. Ahora, nosotros sí conocemos, y es una radio que es parte de Farco, que es una radio constitutiva, fundadora del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ahora, yo pensaba, cuando comentamos lo del Grupo Octubre, lo que le están haciendo a Reconquista, es parecido también la respuesta que te dan, digamos que en realidad es una no respuesta, porque no es que no quisimos hablar con el señor Víctor Santamaría. Hemos intentado hablar en diferentes momentos antes de hacer público esto. No atiende, está ocupado, está en otros temas. Es la misma manera de cómo le responden los trabajadores de Página 12. Es la prepotencia del capital. Bueno, pero porque ahí está el problema de intentar cambiar, o no, ni siquiera intentar, lo que siempre va a terminar así cuando se copian o se apuesta a esta guerra de aparatos de la que hablamos. Un grupo empresario va a tener siempre determinadas lógicas constitutivas que podrán funcionar en términos de la batalla cultural más general respecto a la difusión de algunas ideas, pero que en la práctica, a la hora de privilegiar o de decidir entre sus propios intereses y los de la comunidad, el pueblo, sus propios trabajadores, sigue actuando como un grupo empresario. Entonces, chocamos con lo mismo en todas las diferentes dimensiones de las que estamos hablando. Y bueno, los compañeros y compañeras de los sindicatos lo han planteado muy claro. Uh-huh. Y incluso en un retroceso respecto a, no solo no avanzamos, retrocedemos en derechos, retrocedemos también en las posibilidades de dar esa batalla, porque en vez de estar produciendo y haciendo un montón de cosas que tienen que ver además de con su supervivencia, con su vocación, muchos compañeros y compañeras están abocados a pelear por sus derechos en ese grupo y en otros espacios. Entonces, es esto mismo de lo que pareciera que no se aprende o que se convalida, trasladado a todos los temas que estamos charlando, y bueno, o cambian algunas miradas ahí o se toman algunas decisiones fuertes, nos vamos a volver a chocar con las mismas paredes para volver a hacer encuentros de autocrítica y cosas de qué nos pasó. En el macrismo, en los primeros años del macrismo era muy visible eso, ¿no? Sí. Aparecían como grandes autocríticas de cosas que ¿cómo no nos dimos cuenta? Sí, nos dimos. Estábamos diciendo en ese momento, estábamos planteando que había que legalizar todos nuestros medios en ese momento. Martín Sabatella, te lo hemos dicho. Y me acuerdo de los foros. Y te aparece después, claro, bueno, no volvamos a eso. No volvamos a que nos digan como si fuera una revelación cómo lo vimos tal cosa. Porque sí la vimos, sí estaba presente en los debates en ese momento, como sí está presente en los debates ahora, la necesidad de avanzar hacia la construcción de una comunicación popular sólida y la base para hacerlo, que está dada en los espacios que vienen funcionando desde hace décadas y dando estos debates y demostrando que tienen anclaje en su comunidad, que tienen capacidad de producción, que tienen capacidad de disputa, y que lo han hecho con lo que han tenido. Los resultados están a la vista, digamos. Imagínate si fuéramos sujetos de política más decidida. Entonces está todo unido y no podemos hacer una cosa sin hacer la otra. Si nos limitamos, no se puede tener la ceguera ni la mezquindad de no apoyar algo que es determinante porque no estemos de acuerdo con algunas cosas. pero tampoco se puede limitar nuestro accionar al apoyo. Está claro, está claro. Acá no cambiamos la línea editorial. No cambiamos la línea editorial para pedir pautas, sino que discutimos la política como la entendemos, y como la pensamos, como la vivimos, y después obviamente discutimos las cuestiones que hacen a nuestro sector. Pablo Antonini, te mandamos un fuerte abrazo y nos reencontramos en cualquier momento. Abrazo grande y seguimos encontrándonos en el aire y en todas las peleas. Pablo Antonini, presidente de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.